tengo un tesoro especial para ti, amiga del alma, me entrego todo a ti. Es una prenda, sí, una rosa que yo escogí. Es tan fragante y dulce para ti. Quiero seguir la voz del ser que Dios ha dado a mí, cumpliendo así el ideal de Dios. Mientras al vivir nos une a ti, comprenderé que estás en mí. Yo en ti, Jesús. Ofrecemos hoy voto al Señor, el uno y el otro aquí. Pidámosle en oración a Él. Mientras el vivir nos une así, comprenderás que estás en mí, yo en ti. Jesús en nos por siempre. Los dos.